Radio Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Un espacio para la voz humana. Pues ya estamos llegando al teatro. Ahora con la maravilla del internet tenemos una butaca asegurada para ver las mejores óperas que se han hecho en la historia de la música. Y hoy le traemos una ópera en donde Richard Wagner nos cuenta que él está convencido de haber reflejado la perfecta imagen de la Edad Media. Se trata de su ópera Lohengrin. Lohengrin nos cuenta Richard Wagner que a partir del momento en que desde París regresó a Alemania en 1842, su estudio favorito fue el de la antigüedad germánica, y esto lo llevó a la poesía medieval, a los orígenes del mito alemán. El caballero del cisne. Ahora vamos a escuchar una puesta en escena en Dresden, donde nos entraremos al poema medieval alemán que procede del poema francés Chevalier Cygne, El caballero del cisne. Es el hijo del rey que se ha convertido en cisne. Esto es lo que tenemos el día de hoy. Lohengrin, de Richard Wagner. Pero para dar inicio, queremos que usted escuche el maravilloso preludio de la primera parte de esta ópera, que se suele decir que Lohengrin es la última ópera romántica de Wagner y la que marca la transición hacia el drama musical. Escuchando este preludio del primer acto, encontramos la afirmación indiscutible de una larga melodía lenta y deliciosa, se desarrolla desde una mínima orquestación de violines en Debussy hasta llegar a toda la orquesta para luego ir reduciéndose una vez más al mínimo sobre los violines en uno de los crescendos diminuendos más logrados de la historia de la música. Este preludio empieza con dos exposiciones durante cuatro compases de un acorde de la mayor en los violines de Debussy, en oboes y flautas, y luego en los armónicos de cuatro violines solistas. Esta instrumentación es la que consigue lo que Thomas Mann llamaba el color azul plateado de esta obra, Lohengrin. Le saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Pues qué gusto que se quede con nosotros para conocer esta obra maravillosa de Richard Wagner, Lohengrin, que es una ópera romántica en tres actos con música y libreto en alemán de Richard Wagner. Y estamos escuchando el tan famoso preludio del primer acto. Una de las mayores peculiaridades de este preludio es el uso de las síncopas. Los temas wagnerianos suelen tener los acentos en las partes más fuertes del compás. Sin embargo, en este preludio es casi único en la producción de Wagner por las síncopas. Esto es, las notas suenan en las partes débiles del compás, que hay tanto en la melodía como en el acompañamiento. Y cuando hablamos que en realidad esta obra refleja la época medieval, es que se trata de la auténtica figura del heraldo medieval, portavoz del derecho germánico, sobre todo en el momento del juicio de Dios. Cuando en 1800